take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Hoy, lunes 19 de abril del año 2021, programa número 909. Capicúa por donde lo quieras pillar. Vamos a estar disfrutando de la música en esta aventura radiofónica de Queen Marsalt. Para que nos hablen de su disco homónimo que nos llega desde las islas. O así lo creo recordar. La pasada semana, por temas laborales importantes, pues tuvimos que posponer la cita hasta esta nueva andadura. Y ya estamos aquí con muchas ganas para pasar 60 minutos de estancia en antena de auténtico rock and roll directo. En la banda ancha comenzamos y lo hacemos con una banda que los teníamos, pues fíjate, al ladito de nuestro estudio de Revi Radio, y conocimos este pasado sábado a la formación La Jara. Vivo Muerto es como se llama su último disco, segundo compacto que van a presentar en la capital del reino ya mismo. Y ahora mismo, valga la redundancia, escuchamos este botellón, que el botellón nos viene muy pero que muy bien. Ahí están sonando, se llaman La Jara para todos vosotros. Miseria se va, donde acomodar los arreones ofuscados se cuelgan. sin dar cuenta deben arder estrías de dolor y estrés, molestando al que me da pie cerca de padecer. Botellón, pecho de paisano. Botellón, mi prisa, mi oración. Tropezón, dándole la mano. Mi pesca de la gravia. Botellón, pecho de paisano. Botellón, mi prisa, mi oración. Tropezón, dándole la mano. Mi pesca de la gravia. Botellón, vamos juntos de España. Botellón, a la jauría de calor. Botellón, toma todo el contrabando. Botellón, ¿qué haría yo? Botellón. Ahí está sonando La Jara, y así es como se acaba lo que es este su último disco, que estarán presentando en breve en Madrid, como os decimos, en un concierto al cual le tienen muchas, pero que muchas ganas, esta banda que estuvo el pasado sábado con nosotros disfrutando ahí en los estudios de Revi Radio, al igual que lo hicimos ayer con la fiesta sorpresa del The Boss, y no contamos más. Sábado 24 de abril a partir de la 1, ahora ya sabéis que los conciertos son así, pues será el concierto en lo que viene a ser la discoteca, la sala Elefante Blanco, en la calle Santa Hortensia, número 14 del Metro Prosperidad, y estarán dando a conocer las canciones de este su último compacto de estudio llamado Vivo o Muerto, la gente de La Jara. Proseguimos y lo hacemos con más mundos de los bares, concretamente con los amigos de Cirrosis y con la canción que viene a llamarse Bar. Así de simple y así de fácil es la vida. Hoy seré lo que soy siempre, hoy voy a cerrar el... Pues como se dice ahora mismo, ahora ser un cierrabares es bastante fácil. Antes era más complicado, pero si a las 11 de la noche tienes que estar en casa, pues rapidito nos vamos. Vamos a escuchar a Queen Marsha, este disco anónimo, y lo hacemos con lo que es este Bite My Soul. Enseguida estamos charlando con la formación para que nos pongan al día de toda su actualidad y de estos tiempos locos que vivimos los que deseamos hacer un poquito de arte. Se hacen llamar Queen Marsha y tenemos al otro lado de la línea telefónica, tenemos a la formación al completo, por lo que me dice Joan Bonet. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, chavales? puta madre. Bueno, pues es un gusto poder charlar con vosotros. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo y me gustaría que os presentarais los que estáis al otro lado de la línea telefónica. Nos digáis lo que hacéis cada uno dentro de la banda. Pues yo soy Iván Bonet y soy el batería. Y básicamente hago muchos tutupás y cosas de batería, ya sabes. Ajá. Aquí Xavi Cáceres, guitarrista. Solista. Ese toca la guitarra, ¿no? Sí, básicamente. Y nada, poco más que decir. Hola, yo soy Rado y soy el otro guitarra. Uh-huh. Bueno, yo soy Tony, soy el bajista. Y yo soy Manuel y soy cantante y letrista de los Mazda. Encantado. Ajá. Y mejor persona. Muy bien, pues hacernos una breve historia de vuestros comienzos, cuando empecéis a rodar con el grupo, hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este EP, que lleva un título anónimo para la banda. Pues el rollo empezó con Xavi y Rado, que tenían mono de montar algo nuevo, ya habíamos coincidido en otras bandas, me llamaron a mí y empezó a rodar la cosa. Llamamos a Manuel, o Manolo, como tú prefieras, ¿no? y con el tiempo se vino Joan con nosotros. Uh-huh. Aquí montado el rollo. Sí, teníamos muchas ganas, teníamos una banda antes, un paje de hard rock, y teníamos ganas de volver a tocar. Hacía 10 años que lo habíamos dejado y ansiosos por tocar, montar un proyecto nuevo, pensamos en retomar eso, al final decidimos, venga, a otra banda, y fue en marcha, nació. Empezamos a hacer ensayos, nos gustó, empezamos a hacer conciertos, le gustó a la gente, y ahí estamos. Uh-huh. ¿Dónde estáis ubicados vosotros? Nosotros estamos en Palma, ahora mismo en el local de ensayo. Exactamente. Uh-huh. Pues claro, yo os tenía ubicado por ahí por las islas. ¿Es complicado sacar una banda de rock ahí, en esos sitios? ¿Es una pregunta? Sí, yo creo que sí, es bastante complicado. Yo no lo puedo afirmar, soy vosotros. No, porque... pues estaba bien la afirmación. No, aquí hay muchas bandas y muy buenas, un mogollón de músicos y poquitos sitios para tocar. Uh-huh. Claro, salir a tocar de aquí pues implica coger aire o avión o barco y saltar el charco y... Y sale aún más caro. Hay que preparárselo bien. Ajá. ¿Teníais claro cantar en inglés desde el comienzo o se plantearon otras visiones? No, que bueno, que el lenguaje natural del rock and roll es el cantante. Pues lo tenemos asimilado como en inglés, ¿no? Aparte de que haya muchas bandas nacionales que hagan rock and roll y tal, pero la esencia en inglés, y eso es lo que queríamos hacer. Una banda nacional, pero en el lenguaje raíz del rock and roll. Uh-huh. ¿Qué contáis? ¿Qué aventuras aparecen en vuestras letras, en vuestras canciones? ¿Qué transmitís a la gente que os está escuchando? Bueno, pues eso es muy flexible, porque básicamente poesía con música y todo eso tú lo puedes, ¿cómo se dice? Joder, interpretar de la manera que tú prefieras. Uh-huh. Y eso, no hay una historia detrás, sino la que tú le quieras poner cuando te leas la letra y escuches la música y vayas con los cascos con eso puesto y digas, joder, pues tío, ¿dónde me llevan? Simplemente es eso, poesía, arte o como quieras llamarlo. Uh-huh. ¿Dónde habéis grabado, dónde habéis parido estas canciones? Pues hombre, hemos grabado en los estudios Cantuc, con Enrique Hernández, que es un colega nuestro, técnico de sonido, ingeniero espectacular. Uh-huh. Y pues la composición básicamente se ha llevado en el local y en casa de Xavi y de Rado, que... Y en el local, sobre todo en el local. Básicamente. Uh-huh. ¿Había más temas? ¿No había tiempo? ¿No había dinero? ¿Cómo ha surgido? Había de todo eso, todo eso. Y lo que sí, tenéis una casa que lo está distribuyendo, ¿no? Discos Macarras. Sí, así es. Nosotros la verdad es que cuando grabamos el EP, pues la verdad es que una de las primeras personas a las que se lo enseñamos fue fue a Vicente Payá, que es un gran músico también de aquí de Mallorca, que toca en bandas como un Bond de Terror, Bisonte, etcétera. Uh-huh. Y la verdad es que lo escuchó de los primeros y dijo, oye, tíos, esto tengo que pasárselo a Dani porque le va a encantar. Y lo cierto es que fue muy rápido porque nos entendimos muy bien con él, a él le gustó mucho lo que queríamos transmitir con el disco y decidió darnos todo su apoyo y la verdad es que estábamos muy contentos. Lo cierto que también tengo que decirlo es que la pandemia nos ha jodido bastante, perdón si es horario infantil, tranquilo. Porque claro, todo aquello que teníamos pensado hacer pues nos lo ha impedido casi por completo. De este disco solo hemos podido hacer dos conciertos de presentación, que también es verdad, hemos hecho, los dos vendimos todas las entradas y claro, nos hemos quedado ahí con las ganas de seguir dando un poquito de cera por los escenarios, ya no solo aquí, sino a nivel nacional. Uh-huh. Me hablas de la pandemia, el disco salió antes de que nos metieran a todos en casa y por ello pudisteis tocar esos conciertos. El disco salió un par de meses antes, de hecho nuestro primer videoclip ya lo grabamos en casa. No, salió en plena pandemia, es verdad, en plena pandemia. Lo que pasa es que nosotros lo grabamos justo antes del encierro. Sí, lo teníais y ya os quemaba y queríais sacarlo. Bueno, en realidad el máster también lo hicimos durante el confinamiento, fue la grabación. O sea, nosotros grabamos a finales de febrero y cuando fuimos a hacer el máster ya nos habían encerrado y claro, el proyecto ya estaba en marcha. Y también es verdad que creímos que cortarlo, como no teníamos una fecha aproximada de cuándo iba a poder pasar o cuándo íbamos a poder tocar, pues decidimos seguir tirando hacia adelante. Tampoco teníamos otra opción. Uh-huh. Y esos conciertos, pues mira, coincidió que aquí en verano hubo un poquito de flexibilidad. Los pudimos hacer, los dos fueron fantásticos, tuvimos un montón de propuestas y había varios conciertos ya cerrados y se quedaron ahí. Espero que sigan ahí, mejor dicho. Uh-huh. ¿Y cómo está vuestro territorio? Porque con las limitaciones, el turismo, ¿cómo está siendo la vida, la actualidad? Pues la verdad es que somos un poco esclavos del ir a currar y por la tarde a casa, porque aquí a las 5 de la tarde ha cerrado todo. Uh-huh. Y es bastante complicado hacer un poquito de vida social cuando tenemos tan limitado el horario. Quien más quien menos sale a trabajar a las 5 de la tarde. Está muy complicado el tema. Salir de la isla es mucho más difícil. Sí, salir de la isla sin motivo no se puede. Ajá. Y conciertos, lo que es conciertos, hay, pero tal vez hay uno o dos a la semana con aforos súper reducidos, que además siempre estamos pendientes 24 o 48 horas antes de si se cancela o no. Ajá. Así que es complicado ahora mismo el ambiente musical en Mallorca. Bueno, supongo que en Ibiza y Formentera pasará lo mismo o peor, la verdad. Ajá. Y también los horarios ahora, por ejemplo, aquí en Madrid se está llevando mucho el actuar a las 13 horas. ¿A la una del mediodía? Sí. A mí me encanta, si luego me dan de comer, yo me apunto. Esto lo están haciendo ahora en la Factoría del Sol, que es un sitio donde hacen muchos conciertos en Mallorca, han empezado a hacer mediodías, me parece. Las soluciones son estas, claro que sí. También es verdad que no sé cómo estáis funcionando vosotros de aforo, pero nosotros aquí los aforos son muy reducidos, son el 30% de lo que cabe. Claro, la factoría es una sala de 200 personas y creo que dejan meter 60 y pico. Ajá. En fin, aparte de la guerra que hay aquí ahora mismo entre bandas de a ver quién toca, porque como solo se puede tocar en dos sitios, hay una... Es complicado. Sí, aquí también los aforos 50% menos y como decía el otro día un grupo que entrevistábamos, ahora es fácil llenar. Claro. Lo de Queen Marsa, ¿por qué surge este nombre y no otro? Esta la va a responder Xavi, que se la sabe. Hay mucha guasa con esto, ¿no? No, a ver, Marsa la sacamos de... Eso es... Combustión espontánea. Combustión espontánea. A ver, ahí viene de... loca. Viene un poco de la biología por ahí y lo dejaremos por ahí. Yo qué sé, la reina Queen porque... Yo qué sé, tío, estamos... Es una persona que existe. Lo 23 de las mujeres. ¿Es una persona que existe o no? No existe. No. Bueno, que es un nombre que no tiene nadie, ¿eh? Pero nosotros sí existimos. Un nombre que nadie haya usado es súper difícil. ¡Bam! ¡Bum! ¡Por fin! Uh-huh. Y con la portada está tan atmosférica, ¿quién lo ha hecho y qué es lo que queríais transmitir? Bueno, ¿o ahí es donde aparece la reina? Pues la portada la hice yo y nada, hablando un poquito, pues soy Tony el bajista y maquetador del disco. Uh-huh. Nada, empecé a escuchar las propuestas que había en el grupo de la atmósfera que queríamos transmitir y salió eso. Uh-huh. Cogimos a Lili o... ¿Cómo era? Nana. Exacto. Y nada, queríamos transmitir un ambiente un poco psicodélico. Porque para cuando habláis con la gente y le decís, nosotros tenemos una banda de rock y hacemos este estilo, ¿cómo lo transmitís vosotros? ¿Cómo se lo vendéis al personal? La verdad es que no lo catalogamos en un estilo en sí. Yo no le diría que buscarlo, ¿eh? No me puedo complicar en estas cosas, pero... Yo casi que le digo a la gente que venga a verlo y así que opinen ellos a ver qué es lo que hacemos, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Cañero, ¿no? Algo cañero. Uh-huh. Y aparte de estos cinco temas, tenemos muchos más temas, tenemos más repertorio, hacemos versiones. ¿Cómo es un concierto de Queen Marsan? Temas tenemos nueve más, aparte de tenemos unos cuantos más los que estamos componiendo y repertorio vamos bien y aumentando. Sí, va subiendo la cosa, va subiendo. Sí, sí. versiones por ahora las tenemos descartadas. Uh-huh. Ya cansa un poco el formato ya de banda tributo y Siempre hay ganas de hacer alguna versión, sí, pero... Alguna versión, pero por ahora nos resistimos a hacer. Sí, nos pensamos más en crear que en interpretar. Uh-huh. Y bueno... De hecho, fue complicado porque cuando grabamos el EP tuvimos que descartar temas y nos encontramos que habíamos grabado en plena pandemia la mitad de los temas que teníamos, estábamos creando temas nuevos y ahora la verdad es que tenemos material para grabar otro LP directamente. Uh-huh. ¿Pero tardará el LP o queréis presentar bastante este? Hombre, a mí personalmente me gustaría presentar este. Hace un rato lo estábamos hablando, ¿no? Que, claro, si sacamos otro disco ya, vamos a presentar dos discos en uno. Así que casi que me gustaría presentar este, y igual sí que dejamos caer algún tema. Casi podemos presentar dos, es decir... Eso no es rentable, nosotros, hombre. Nosotros no paramos. Eso no es rentable, presentar dos discos en uno. No vamos a parar, es decir... No puede frenar tanto. Ya. Pero uh-huh. Está complicado, la situación no acompaña... Yo creo que este verano lo tenemos ya perdido. Sí. En tema de conciertos, sí, pero quizás la solución yo creo que va a ser entrar al estudio. Uh-huh. Hombre, nosotros nos han salido un par de conciertos, justamente esta semana nos han llamado para hacer un par de conciertos, pero volvemos a lo anterior, que con el miedo de si lo van a cancelar dos días antes, o todo lo contrario, o si podemos tener el doble de aforo y nos enteramos dos días antes. Es un poco complicado. Uh-huh. La gente también es muy reticente a comprar entradas hasta el último día y es que lo cancelan todo, es que es normal. Háblanos de dónde os puede seguir la gente, a través de las redes sociales, quién las lleva, dónde os encontramos. Pues yo creo que estamos en Facebook, estamos en Instagram, y en YouTube, claro, en el Bandcamp y bueno, otras plataformas también. Sí, es verdad, porque Discos Macarra nos puso nuestros temas en un montón de plataformas digitales. Uh-huh. Yo creo que la mejor opción es poner Queen Marsa en Google y ojearlo un poco todo, o directamente al Spotify, que ahí aparece nuestro EP con publicidad si no tienes el premium, pero claro. Ajá. ¿Tenemos vídeo? ¿Os ha dado tiempo el confinamiento para hacer algún vídeo Liriz o luego más tarde os habéis metido en un estudio bueno? Bueno, en el confinamiento hemos grabado dos videoclips, hemos sacado dos videoclips. Es verdad. Uh-huh. Uno lo hicimos desde casa, la verdad es que... Sí, el de Cyclope, el primero que sacamos, lo grabamos cada uno desde casa. Además, intentamos no hacer un rollo la pantalla partida por cuatro personas tocando, sino... que sea más bien como intercalar imágenes de uno y de otro e intentar montar un videoclip de la manera más consecuente posible de la situación sin que pareciera como decirlo, como el típico vídeo que se estaba sacando en ese momento. Te quedó muy resultón, la verdad. Sí, la verdad es que Sara Álvarez hizo un trabajazo. Plena pandemia y todo. Sí. Bueno, si no lo has visto, también te lo recomiendo. Que luego he dicho que... ¿Verdad? Y luego sacamos el de Pretty Witch, que este sí lo grabamos con Andrés. Ya en verano. Sí, pero este ya fue posterior, ya fue en verano. Y sí, de este EP de 5 temas hemos sacado 2 videoclips. Yo creo que no sacaremos otro videoclip ya de este EP. O sí, no lo sé. A lo mejor. Bueno, claro. ¿Cuándo daréis el salto a la península? Cuando nos dejen, este año pasado teníamos... Por trabajo y por salir a tocar nos dejan, ¿no? ¿Perdón? Por trabajo, por salir a tocar. Si decís, vamos, que tenemos un concierto. Sí, desde luego se puede mirar. La verdad es que, por desgracia, hasta ahora lo teníamos un poco descartado. Como no podíamos ni volar. Uh-huh. Pero desde luego estamos abiertos a todo tipo de ofertas y por nuestra parte supongo que también buscaremos la manera de presentarlo de la mejor manera, así como están las cosas. Uh-huh. A ver si hay suerte y poco a poco vamos volviendo a la normalidad que falta nos hace. Pues sí. Yo arrancaba la entrevista con Bite My Soul, que es el tema que cierra el EP. Me gustaría que vosotros me dijerais uno para despedirnos. Blood Eagle. Vale, algo que no os haya preguntado, algo que le queréis contar a la gente que nos está escuchando en estos momentos o en las radiotransmisiones del programa. Pues que ahí seguimos dando caña y que no muera la canción, y que los chavales vayan a tocar y que escuchen mucha música y vean muchas pelis y lean muchos cómics y que sacar esta mierda de pandemia ya y rock and roll. Que podamos salir a enseñarnos lo que hacemos. Y que no se olviden de buscarlo en Google y en YouTube y que nos vean en directo y que nos vengan a ver en directo cuando vayamos por su ciudad. Muy bien, chavales, pues muchísimas gracias y nos contéis un poco de qué habla esta canción, la sangre del águila, ¿no? Blood Eagle. Uh-huh. ¿Qué y es lo que contáis? Antes, pues la interpretación es lo que te venga a ti en ese momento. No... A la hora de escribir, pues puede ser un momento de agonía seguido por la apoteosis de resurgir otra vez, ¿no? Así resumido un poco y que quede claro. Uh-huh. Muy bien, pues ahí nos vamos con ello. Muchísimas gracias, Queen Marsa. Muchísimas gracias a vosotros. Y que nos veamos pronto en directo, ¿vale? A ver si es verdad. Venga, un abrazo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. One day. Ahí suenan fantásticos los compañeros de Queen Marsa, que desde las islas hoy tenían la oportunidad de charlar con nosotros, lo cual ha sido grato. Manuel Pintos en las voces, Xavi Carceles en la guitarra, Samuel Rado en la guitarra, espero que lo haya dicho bien, Samuel, este será Manolo, Tony Coronado al bajo y Joan Bonet en la batería. Ellos son Queen Marsa, que se presentaban hoy con lo que es este fantástico EP que suena para todos ustedes aquí a través de larrua.es. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer ahora con la formación Generation Steel. Y si pasamos de la sangre del águila, Blonde Eagle, lo hacemos ahora con este The Eagle Wild Rise, que es como se titula dicho compacto y se abre en su primer corte con estos 13 temas que nos llegan a través de Pure Steel Records. Sonando heavy metal poderoso después del rock de los Queen Marsa. Rises from the head. Ahí suenan, se llaman Generation Steel, para lo que es este programa 909 del lunes 19 de abril del año 2021, aquí resistiendo y sobrellevando la pandemia, volando con el águila que vuelve a resurgir los cielos y que nos queda tan bonito como es algo que vuela por Madrid. No vamos a hacer publicidad subliminal. Continuamos, proseguimos. Sí, lo hacemos ahora mismo con esta formación que se vienen a llamar Dracoon y editan lo que es su último disco llamado Zombie Dragons for Outer Space. Metal vikingo con garra y con fuerza que nos llega con lo que es este The Big Ones y donde también, fíjate, vemos un águila volar. Debe ser hoy, el lunes de las águilas, resurgiendo del cielo y está más concretamente dentro del universo galáctico más modernote. Ahí están sonando, recuerdo su nombre, ellos se vienen a llamar Dracoon y suenan para todos vosotros aquí en la banda ancha Total Directo. I'm sorry. Darkun, fantásticos, ahí está este folk vikingo con mucha, pero que con mucha garra, a través de las voces de Mark Storm, José Luis Parreño en el bajo y coros, Cristian Villanueva, Feni en la guitarra y coro. Mar Martínez en la guitarra y coros, Javi Rubio Cáulez en el violín y en los coros, y Xavi Pigladli en la batería. Vamos ahora con algo de black metal a través de Samael, un disco que se pone en circulación, o se ponía más bien dicho, el pasado 15 de abril, y aquí escuchamos lo que es uno de sus cortes, no en su totalidad, porque son bastante extensos, y con él ya vamos al casi final del programa, Why Out War. Ahí está sonando, se llama Samael, con lo que es su último disco llamado Melancholy Der Eagle, a través de Negre Plani, que suena para todos vosotros aquí en larrua.es. Pues así suena el nuevo disco de Samael para todos vosotros, Melancholies Their Angel, y escuchamos lo que es una parte de este corte llamado White Out One, para proseguir y finalizar hoy Odyssey con una banda que, bueno, pues le da otro ambiente, la época. Ellos nos presentan el Baile de los Caídos, una banda que se lo hace muy, pero que muy aguerrido, y escuchamos lo que es este En el sueño, que cierra el primer acto del disco, como si fueran cara A y cara B, y es una preciosa balada que suena para todos vosotros a través de On Fire Records, y con la cual nosotros llegamos al final del programa 909. Muchísimas gracias por la escucha. En 7 días tienes tu cita dentro de Radio Odyssey, aquí, a través de larrua.es. Perdón por despertarte en esta noche gris. Solo quería que supieras que nunca me fui. Hace algún tiempo que me convertí en estrella fugaz. Cuando el reloj señaló la hora de marchar, detuvo el tiempo en el cruce de un adiós, y ahora escucho tu voz. Los recuerdos sellados en el tiempo son momentos que barrieron el final feliz del cuento, al saber que jamás te olvidaremos. Todavía queda un